compactos. México y Argentina les dicen definitivamente sí. Me has enseñado el amor, sin mentiras, sin engaños, sin fronteras. Águilas Negras y su nivel internacional. Cuando a mí se me antoja, te tengo a solas, allá hay amor. Águilas Negras, cassette y compactos.